Todavía no entiendo si esta es la parte 7 de todo un gran podcast global en el que he estado hablando sobre mi ex o es el episodio 7. ¿Por qué lo digo? Porque pues creo que me estoy volviendo un poquito monotemático. Estamos hablando, hoy voy a hablar otra vez sobre la ex. Pero me preocupa es que yo ya había hecho la salvedad en este blog con B pequeña, en este podcast, de que pues iba a hablar de varios temas que eran una variedad, un abanico de temas sobre los que iba a hablar, personales por supuesto, pero temo que me estoy volviendo muy monotemático porque estoy hablando solo de la ex. O sea, en este momento lo que es el centro de mi vida es la ex, es la relación con la ex, es la rup nueva ruptura con la exnovia. Entonces resulta, ¿qué pasó? Les voy a contar qué pasó. Bueno, a ver, yo siento que pues tal vez estoy haciéndome mucho la víctima, que estoy hablando mucho, tal vez negativamente de mi ex. Y aunque claro que hay verdad en eso que estoy expresando, tengo que decir que pues debo recapitular y debo pensar y debo sustentarme también en mi propia experiencia interior cuando estoy con ella, ¿sí? En las razones por las que la sigo buscando, a pesar de lo que he dicho, a pesar de los anteriores, digamos que episodios, a pesar de lo que he expresado en los anteriores podcasts, tengo que decir por qué la volví a buscar. Resulta que el jueves nos agarramos porque ella demuestra un cariño pues muy manifiesto por un amigo que tenemos en común. Es un hombre mayor, pero marica, yo no puedo evitar que me moleste, no puedo evitar, o sea, no puedo evitar sentir celos, no puedo evitar sentir inseguridad porque ella no se refiere a mí cuando estamos los dos de la misma manera que se refiere a otro man, o a este man en particular, y probablemente a otros que yo pues no sé que tenga conocimiento, pero sé que es posible que en otras personas también. Entonces, parce, no puedo evitar no sentirme mal, ¿sí? Entonces el jueves hablamos por la mañana y yo le corté, le dije, dejemos así ya, chao. Desde entonces hemos estado hablando pues sobre temas puntuales de trabajo, pero ayer domingo, hoy es 3 de abril, ayer domingo en la noche, a las 11 de la noche, me dio por pasar a la casa de ella. Bajó, me abrió, pues quería verla porque la extrañaba. Y bueno, me quedé ahí con ella hasta esta mañana. Entonces, sin embargo, siento un malestar emocional raro acá en la boca del estómago que no logro explicar su origen, la razón, y es eso, es yo qué decisión voy a tomar, cuál es la decisión que tengo que tomar. ¿Cómo hago para recuperar el bienestar si con ella? Yo lo que siento es que esta relación se convirtió en algo sensual, en algo de los sentidos, en algo sexual, básicamente. El conato de amor que había antes ya se ha perdido, creo, en mi concepto. Lo poquito de amor que había se ha ido al traste por el tiempo, por la distancia, por las cosas que han pasado, por su propia situación personal, por mi propia situación personal. Y nada, no entiendo por qué fui anoche a buscarla. Sí, es verdad que la extrañaba, sí es verdad que quería darle un abrazo, sí es verdad que quería verla. Pero pues seguramente no debía haberlo hecho, seguramente no debí irla a buscar. Y eso me... Pues marica, me siento un poquito mal porque es otra vez empezar. Yo a ella ayer lo que le decía es que necesito que hablemos, necesito que nos sentemos, que los dos nos sentemos en un lugar o sea, a solas y que nos sentemos a hablar sobre nosotros, porque pues yo la conclusión que saco, lo que veo es que a los dos nos va mejor de amigos que estando en pareja. Sin embargo, pues no sé si eso sea contraproducente para mí, en el sentido de que eso puede generar... O sea, ella me lo va a tomar literal, ¿sí? Entonces puede salir con otros manes y me lo va a comentar y, si ¿sí me entiende? Ese tipo de cosas probablemente me va a herir, me va a sancionar emocionalmente y yo no quiero eso tampoco. Entonces me siento mal porque... Porque definitivamente ahí no hay nada, weón. Ahí no hay nada, ya no hay... Ya no hay ese afecto de antes, weón. Yo le pregunté, ¿tú me quieres? Y que sí, yo te quiero. Pero pura mierda, weón. Eso se volvió sexual. Eso se volvió solo sexual. Y quiero dejarlo patente. Quiero dejar el registro. Quiero escucharme en un futuro para comprobarme que en esta época era un estúpido. Quiero dejar de serlo. Y nada. Solamente quería como dejar este testimonio sobre lo que pasó anoche. Estoy hablando del 3 de abril de 2023. Listo, para que tengamos en cuenta eso. Y sí, todo lo que quiero registrar en este blog lo quiero dejar en registro para cuando me escuche en unos 5 o 10 años, pueda reírme de esto, pueda sentir que superé estas etapas y que estoy en otro estadio de la existencia. Ojalá ya casado, ojalá con una mujer que realmente me ame, una mujer que... a la que realmente yo pueda acceder a su corazón, una mujer con la que pueda de verdad compartir mi vida completa, con la que me complemente mentalmente, emocionalmente, ojalá espiritualmente, intelectualmente, que creo que no es la mona. Ya basta pues de insistir y de forzar lo que definitivamente pues ya no es. Entonces, nada, quería dejar patente esto, repito, y espero que si llegaron al final, les agradezco por escuchar estas nimiedades personales. Si les gustó este vlog, si lo han escuchado, si han escuchado todos los capítulos. Y si te gustó este capítulo, por favor te pido que dejes tu comentario en la caja de comentarios que está en la parte de abajo. Y nos vemos en un próximo episodio. Espero que mi vida deje de ser un drama y pueda de verdad reinventarme y hacer otras cosas, bueno, y conocer otras personas y hacerlo mejor cada día. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en una próxima ocasión.